Selena Díaz, pasada recién con I Cry For You. ¿De dónde saca estas canciones, Mary? Del Gran Arcón, de lo que es la máquina tribal, en el caso del día de la fecha. Es Selena Díaz, vaya a saber dónde andará cantando estas canciones. Quedó la promesa de que ante una buena excusa, sí, vamos a regalar la chispa a esta producción de Bruno y de Ariel, de Bruno Napoli y de Ariel Penici, de las publicaciones del 59 que escribió Osvaldo Bayer allá en Esquel. Ya hay una, parece que es buena. Hay una que es buena y además nos gusta porque es la primera vez que participa por algún tipo de premio que estamos haciendo acá. Otras veces nos ha pasado información, pero esta es la primera vez que se quiere anotar en este sorteo y me parece que la excusa vale. Directamente desde el archivo de Osvaldo Bayer con la curaduría de Bruno Napoli, la chispa, ¿eh? Quedan algo así como 2 minutos. No cuento nada todavía. No, porque si hay alguna otra buena excusa para llevarse la chispa, va a entrar ahí en disyuntiva. Por ahora, perfecto, estamos ahí. Bastián, entonces, me quedó esa idea del jarabe de mate, que tengo una gana de aplicarlo, que no se lo escuchen igual acá lo de la confitería esta, porque te sacuden después, se copian y... Pero damos ideas para todo el mundo, que se copien. Agarrate la infusión de mate, agarrate este mate, tipo, sería un mate cocido. Lo decoramos con la palabra infusión, pero es el típico mate cocido que te hacían en casa cuando eras chico. Y a eso lo puedes diluir un poquito con agua, azúcar, fuego, hierve, lo dejas enfriar, lo filtrás si quedaron sedimentos, o le podés tirar inclusive el yerba cuando lo estás haciendo para que quede un poco más concentrado y ahí te queda un jarabe de mate. ¿Y en qué tipo de olla o en qué artefacto recomendás? Porque te digo... La olla que quieras y que tengas. Sí, se deja, porque yo me pongo, me voy a Pelispedia TV, enseguida me distraigo. Tenés que estar un ratito al lado, ¿no? Nada más, porque con la olla no hacemos nada. Si fuego lento, que rompa en hervor, no más de 4 minutos y listo, ya está. Bien. Con eso ya está. ¿Y en dónde lo conservo? ¿Cómo lo guardo? Heladera. No se te va a echar a perder. Después, acordate de tirarle unas pieles de... Si le vas a poner pieles de cítricos, está buenísimo que antes de tirarle la piel, la dobles a la piel. ¿Viste que el típico que me saltó la naranja? El limón. El limón en el ojo, bueno. Sí. Esos son los aceites que tienen todos los cítricos en la cáscara, que son súper, súper, súper aromáticos y le dan sabor y muchas veces los desperdiciamos. Vos decís de quebrarlo, aparte de cortarlo, quebrarlo para que active eso. Claro, lo quebrás y quebrarlo arriba de la jarra, donde lo estés guardando, o arriba del líquido, y todo ese aceite va a caer dentro del líquido. Y quieras o no, te va a cambiar muchísimo, muchísimo el sabor. Claro. Bueno, ya se va a venir un día donde podamos degustar todo esto en vivo. Tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. Ya queda María encargada de todo. ¿Cómo está ese mate, Mí? Creo que le voy a hacer infusión en cualquier momento porque necesito un recambio. No le hagas mala prensa al mate. No, al contrario, le estoy poniendo onda para que pueda regenerarse. Uno frío inclusive puede seguir tomándolo. Yo siempre dije que tengo ahí una mitad de alma paraguaya. Yo tomo medio frío. ¿Sí? ¿Te gusta frío? Me gusta. Sí, no. Y te lo banca el cuerpo, porque a mí también me gusta el cuerpo. A veces te dice, flaco, ¿qué estás haciendo? Este cuerpo es resistente. Quiero aprovechar el momento, si me lo permiten, mandarle un saludo muy especial a una persona muy especial que hoy está de cumpleaños, que quieras o no es quien me conectó con la tribu, porque es la hermana de nuestra operadora Sabina Mina. ¿Dónde es el cumpleaños? Hoy está cumpliendo años. La señorita Aimé. Bien. Le quiero mandar un beso muy grande, es una gran amiga, la adoro con el corazón. ¿Estará escuchando? Pues ella está muy ocupada ahora, no sé si podrá... Bueno, que pare un poco, pero ahí puede entrar a la sanguchería tribal y bien, escucharlo por Weebly. Perfecto. Sanguchetribal.com somos ahora. Somos.com. Muy bien. Sanguchetribal.com, y ahí exacto donde dice Bastián de la sanguchería, buscas las diferentes podcasts que vamos subiendo hoy. Un montón de información y además esta recomendación del jarabe de yerba mate que me gustó, además de la recomendación plus. ¿Alguna magia? Sí, alguna para la próxima tengo la época del año en la que estamos, que es lo que podemos cultivar. ¿Plantar? Y cosechar, que fue parte de la tarea que me había dado acá mi amiga Mary para el hogar. Bien, te cuento que ya hablamos con los amigos de Velatropa. Ajá. Y próximamente va a haber una investigación profunda. ¿En serio? A ver qué se puede hacer en la terraza tribal con respecto a jardines... jardines verticales, sí, jardines de terraza, jardines de sol de todo el día. Sí. Y el sol nos da mucha energía y nosotros la desaprovechamos con techos grises. Sí, ¿no? Así que vamos a ver qué onda cuando vengan los amigos... Vamos a estar ahí en contacto porque todos tenemos que aportar y vamos a poder hacer ahí la huertita, que es la palabra que no me salía. Huertita, tribal, ¿quién le dice? No va ahí. Y sobre todo aromáticas, ese tipo de cosas, vamos a ver. Bueno, el lunes que viene, entonces, si te parece, nos traes qué se planta en esta época. Perfecto. Y de paso lo llamamos de vuelta a los Velatropes y le hacemos acordar. Dale, ahí cruzamos ideas y armamos red. Buenísimo, Bastián, muchísimas gracias. A ustedes.